tortuga, pa' que sepas, es animal diferente. Vive más años que nadie y nunca le duele un diente. Tiene las patas cortitas y camina lentamente. Se mueve bien bajo el agua y también en tierra firme. Pero la contra que tiene, si la pones al revés, empieza a parar las chalas tan solo en un 2x3. Pone la concha al revés. Cuando acaba con su vida, pone la concha al revés. Pone la concha al revés. Pone la concha al revés. Cuando acaba con su vida, pone la concha al revés. Cuidado, que me dicen el conejo, compadre. El conejo me dice. Ya sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué me dicen el conejo? Está ahí en pura oreja, no más, po. Pero absoluta. Una vez una tortuga compitió con un conejo, corriendo por una hora, ¿hay quien llegará más lejos? El conejo era orejón y la tortuga conchuda, el conejo le ganó, la puso con chaparrera. Pone la concha al revés, pone la concha al revés. Cuando acaba con su vida, pone la concha al revés. Pone la concha al revés. Cuando acaba con su vida, pone la concha al revés. Póngale, compadrito lindo. ¿Qué vamos a hacer, compadre, con la torta? Pongámosla al derecho. Sí, porque al revés. No sirve. No sirve. Está. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees? Sí. Sí, la torta. Pone la concha al revés. Pone la concha al revés. Cuando acaba con su vida, pone la concha al revés. Pone la concha al revés. Pone la concha al revés. Cuando acaba con su vida, pone la concha al revés. Pone la concha al revés. Pone la concha al revés. Cuando acaba con su vida, pone la concha al revés. Pone la concha al revés. Pone la concha al revés. Cuando acaba con su vida.